Al salir de Egipto, cuando el faraón envió los carros a perseguir a los israelitas que ya estaban en el desierto, al ver venir toda esa muchedumbre de soldados, fue cuando le dijeron los judíos: ¿qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? Le dijeron a Moisés: ¿no te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. A mí lo que más me ha llamado la atención de la primera lectura es esta expresión: déjanos en paz. Porque no deja de ser curioso que esta frase al fin y al cabo se la dicen a Dios, aunque se la digan a Moisés. No deja de ser curioso que la criatura, la pequeña criatura, como una hormiga, le diga al Dios que ha creado todo el universo, al Dios que ha creado todo el cosmos, para esa pequeñísima criatura que es el ser humano, que le diga: déjanos en paz. A Dios. Fijaos qué curioso, qué paradoja. Dios lo ha hecho todo por amor, ha organizado todo, el cosmos, el clima, la vegetación, todo. Parece ser tan ínfimo. Y le dice ese ser desde su desconocimiento: déjanos en paz. Aquellos hombres que solamente hacían ladrillos no sabían que iban a comenzar una historia de miles de años, contando ya con la Iglesia. Una historia de salvación, de profetas, de milagros, de conversiones, una historia maravillosa que se iba a extender a todo el mundo. Y lo que dicen ellos es: déjanos en paz. Yo creo que este versículo lo podemos meditar para cada uno de nosotros. Porque también nosotros podemos sentir esta tentación que sintió el pueblo judío. Pero si uno lo piensa, es un sinsentido total. Total. Y no se lo dicen directamente a Dios, se lo dicen a Moisés. Pero Moisés era el enviado de Dios, el que daba los mensajes de Dios. Y lo que le dicen al mensajero es eso: déjanos en paz. ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios? Pues no, más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Los egipcios solo querían el mal de ellos, y Dios solamente quiere el bien. Dios los liberta, los otros les daban la esclavitud. Dios solo busca su beneficio, los otros solo buscaban su propio beneficio, exprimiéndolos al máximo. Y el resultado es ese: déjanos en paz. Así que yo creo que esto nos lo podemos aplicar cada uno de nosotros. Acordaos, antes de cada misa, cuando estamos en el Yo Confieso y en el Kyrie Eleison, acordaos de este versículo: déjanos en paz. Las veces que en pequeñas cosas o grandes hemos dicho eso a nuestro Creador y Salvador. Y entonces el perdón surgirá de nuestro corazón de un modo más intenso.